Cineufóricos. I don't remember asking you a goddamn thing. Carlos Chávez y Víctor Luna traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Cineufóricos. El gusto por el cine. Rey, ¿qué pasa, men? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast, episodio número 44. Está con ustedes Carlos Chávez y Víctor Luna, como ya es costumbre, para hablar de cine. ¿Estamos listos? Ah, ¿sabes? ¿Es lo que ya te harté? No, para nada, para nada. O sea, porque dices nada. Que ya es costumbre de una manera bastante... con bastante hartazgo. Perdónenlo, son los efectos del confinamiento. Sabemos que seguimos en periodo de cuarentena. Pues no todavía. Que ya estaban allá en México en semáforo verde. Era un rumor. Ya pásenle todos. Era un rumor, pero lo que diga Master Gatel. Oye, ¿y aquí mi Lex Luthor qué ha dicho, Víctor, acerca de esto? No, estás viendo que lo andan amenazando ya. Oh, sí, cierto, sí, escuché. Sí, sí, pero este no es un podcast para hablar. Démosle de la jiribilla. Víctor, podcast político. Opinión político, política. Político, noticioso. ¿Tú qué? ¿Votaste por AMLO? Cuéntanos, Víctor, ¿qué te parece la 4T? No, simplemente sé, te digo, que el periodo de confinamiento, más allá de todas las desavenencias que han surgido a partir de nuestro encierro, creo que ha resultado bastante productivo para ti, ¿sabes? Pues sí, hasta eso que hemos tratado, y nada más yo, también tú, Víctor, me imagino, hemos tratado de consumir, y no nada más hablo de cine, también sí. Hablo de series, por ahí siempre te la pasas restregándome en la cara mi fanatismo. Que lo llamas de una manera bastante despectiva. ¿Por los videojuegos? Despectiva, Víctor. ¿Por los videojuegos? Por los videojuegos, ¿verdad? Digo, por ahí me enteré que ya terminaste la segunda parte de este gran videojuego intitulado The Last of Us. Creo que es todo un hito dentro de pues mira, terreno sí, de los este no es un podcast, este no es un podcast lógicamente de videojuegos, pero te voy a comentar lo siguiente. Hay que admitir también que el cine, ajá, así como bebe de la literatura, bebe sí, de sí. Los cómics, novelas gráficas, videojuegos. Sí, de hecho, es de una hecho, beta ya está, importante. De hecho ya está anunciada, ya te habíamos comentado hace como unos 4 podcasts. Uh-huh. HBO ya anunció que junto con Neil Druckmann, el creador, escritor. Es un escritor, creo que es israelí, de ascendencia israelita, va a producir junto con el creador de Chernobyl esta serie para HBO. Entonces, yo terminando de jugar la segunda parte, esta ansiada y tan esperada segunda parte, pues me dan más ganas de ver qué es lo que puede hacer HBO con este producto. Pero Víctor, como yo te comentaba, y sí es cierto, lo bien lo comentas, ya los medios están cada vez acercando más unos con otros, sí. Beben unos con otros. Pero es muy interesante, Víctor, lo que pasó con este videojuego, más allá del producto como tal. Déjame te cuento así a grandes rasgos, hace más o menos un mes, 2 meses antes de que diera la luz este juego, por ahí se filtró todo el plot y todos los spoilers. Uh-huh. Hubo una filtración, al parecer, de parte de uno de los empleados de Naughty Dog. Lo filtró, se hizo un desmadre. El juego trae una fuerte, fuerte carga de... en el plot trae unas ondas ahí de homosexualidad, sobre todo. Uh-huh. La protagonista es lesbiana, ¿sí? Tiene una novia. Entonces, sumado eso a unos acontecimientos ahí que, digo, para los que tal vez estén escuchando y estén interesados en jugarlo algún día, pues no diré qué es lo que pasa, pero hay un acontecimiento ahí que por ahí quita del mapa a cierto personaje muy querido. Y entonces, estas dos cosas, pero sobre todo la cuestión de lo inclusivo, uh-huh, en cuanto a la cuestión de la homosexualidad que presenta el juego, se le aplicó lo que le llaman, ya ves estos términos muy modernos que se usan hoy en día, lo que le llaman el review bombing. Uh-huh. O sea, le empezaron a atacar. Uh-huh. Entonces, ya te imaginarás en Metacritic, en cuanto salió el juego, porque lo que hace Metacritic es en cuanto sale el juego, abre, como en Film Affinity, sí, abre la opción para, uh-huh, que cualquiera entre y haga su review. Uh-huh. Entonces, ya te imaginarás que un juego que dura 30 horas, Víctor, para terminarlo, en 15 minutos ya tenía 2.5 de calificación con 16,000 reviews. ¿Y eso? De la gente, sí, acabando el juego porque la gente estaba muy molesta por la intolerancia. Hazme el chingado favor. Vaya, vaya. O sea, hubo una situación de intolerancia en cuanto a la diversidad que se estaba tocando en el juego. Criticaron hasta por qué había un coprotagonista de origen asiático. Uh-huh. Criticaron que porque decían que estaba metido con calzador la cuestión de la homosexualidad. Uh-huh. Que se les hacía asqueroso eso de la homosexualidad. Yo llegué a ver comentarios, Víctor, que homofóbicos completamente. Entonces, vaya, vaya. De verdad, te das cuenta. Y digo, todavía para bien, y esto espero que dure mucho tiempo. Yo al menos, y no sé si tú te lo pregunto ahorita, Víctor, en tu memoria. Este tipo de fenómenos todavía no llegan tanto así al cine, creo yo. O sea, al menos yo no tengo memoria de una película que, no sé, a días antes de salir, te metas a Metacritic o a Film Affinity o donde se pueda reseñar, o al minuto uno que salió. No, se arman las discusiones también en el terreno también de lo, o sea, este asunto de segregar. Ajá. Por ejemplo, en el aspecto racial, ¿no? Se comentó mucho, recordarás ese asunto de presentar a una sirenita, sí creo que era la sirenita, ¿no? Que pensaban hacer una versión que decían, con una protagonista negra. No, sí, fíjate, sí, eso sí tienes razón. De pronto hay inclusión que sí resulta muy forzada, como uh-huh. es ese caso. Uh-huh. Y como lo hemos comentado muchas veces en el cine, Víctor, que de repente tú dices, güey, parece que agarraron la pinche lista y empezaron a tachar. O como a James Bond. O como también, James Bond, ¿no? también, que quieren que sea Idris Elba, ¿no? Algo así decían. Sí, y luego empiezan este tipo de discusiones y bueno, o sea, van más allá, como tú dices. Del producto. Sí, o sea, ya, uh-huh. ya es un asunto homofóbico, racista, y entonces ahí cuando ya tú dices, esto no tiene ningún sentido. Sí, bueno, pues total que destrozaron el juego, no el juego. El juego es bueno, visualmente es impresionante. Hay que entender que hablamos también de esto, porque yo recuerdo en alguna ocasión que me mostraste la primera parte de esta saga, no sé si pueda llamársele uh-huh. así, ¿no? Digo, no sé mucho de videojuegos, pero la verdad es que es un producto verdaderamente cinemático, ¿sabes? O sea, sí. Creo que con el paso del tiempo los videojuegos se han sofisticado a tal grado que realmente también, tanto el cine bebe de ellos, como ellos beben del estilo cinematográfico, y realmente permiten a los jugadores, a los espectadores. Sí, una manera más inmersiva, de la experiencia más inmersiva. Sí. Y digo, para irnos rápido ya para entrar al tema del cine, que es lo que nos atañe realmente. Sí. Pues mira, de entrada, Víctor, yo este comentario de lo que pasó acerca de la homofobia que se le aplicó al juego, te lo digo por lo siguiente. Yo una vez terminado el juego, una vez habiendo pasado esas 30 horas, esta aventura que significó al menos para mí este videojuego, me doy cuenta que los que criticaron este juego, o una de dos, o sea, no hay más, o una de dos, o es el típico troll de internet, de esta, porque Víctor, de verdad, me enferma. Twitter es el basurero, te lo he dicho muchas veces, Víctor, es el basurero de Satanás, Twitter, y las redes sociales. Sí. ¿No te imaginas la cantidad de odio? Porque la gente, aquí lo más triste, Victoria, es algo que hemos tratado muchas veces en Eufóricos. La gente está tan ávida de subirse a trenes del mame, de una manera tan fácil. O sea, es prácticamente estar esperando qué tren pasa por enfrente de ti, güey, para treparte y sentirte que estás en un mame de algo. O sea, sentir esta necesidad de pertenencia a algún mame que se esté suscitando. Entonces, si tú ves que hay que toda la gente está empezando a decir que algo es malo, que algo le caga, que algo está de la chingada, acabémoslo, hagámoslo, baby bombing, lo que quieras, vámonos, me trepo porque quiero estar en el mame, porque es lo que se está haciendo ahorita, es lo que está en el mame, y quiero sentirme en el mame. Sí, sí, o sea, me vale madre si realmente pienso, o si tengo una hermana que sea lesbiana, o mi hermano es homosexual, y realmente pues no me interesa, no me importa, pero el chiste es estar en el mame, y soltar el hate, y soltar el odio. Y eso es algo que realmente es lastimoso verlo, Víctor. Sí. Porque, mira, una vez terminado el juego, hay una de dos. O son puras personas que simplemente con ver los spoilers y escuchar lo que dijo la más gente, se suben al tren del mame. O son personas que se lo chingaron viendo a su streamer o youtuber favorito. O sea, que ni lo jugaron, cabrón. Porque todavía sigue habiendo gente que dice que puede reseñar o dar una crítica de un videojuego sin jugarlo, nada más viéndolo. Que es algo muy estúpido de decir. O tres, pues que sí, realmente lo jugó y no te gustó, que eso es muy válido, pero que lo hayas jugado y que hayas dado bases realmente, como lo hacemos a la hora de ver películas, sí. Bases de por qué no te gustó, no nada más llegar y poner una reseña de dos renglones diciendo que algo es una basura. El plot es una caca, pinche videojuego de mierda, no mamen, es una tomada de pelo ya. Claro, claro. O sea, no mames. Y habiéndolo terminado, Víctor, lo único que te puedo decir es que Naughty Dog, junto con Neil Druckmann, empujaron a la industria de los videojuegos con este producto 20 pasos adelante. Uh-huh. En un solo videojuego empujaron y evolucionaron a la industria de los videojuegos de una manera impresionante, porque estamos ante una obra, Víctor, que te deja realmente pasmado, impresionado. Es una aventura realmente cruda, es una aventura de venganza, que yo la verdad, mira, y mira que aquí hablamos de cine, sí, yo la pondría a la altura de cual, de la que me digas tú, de cualquier clásico del cine, este, que habla acerca de una venganza. Fuertes declaraciones, porque Carlos, es que tendrías que pasar por la... Sí, definitivamente. Porque realmente, mira, en los videojuegos, y no estoy diciendo que el medio de los videojuegos o el videojuego sea un arte o una... O algo mejor que el cine. Claro que no, amo las dos cosas por igual. Pero sí tengo que aceptar que ayuda mucho que un videojuego pues sea inmersivo. Uh-huh. O sea, que el mismo videojugador, al momento de estar interactuando con el producto, pues se introduzca aún más todavía a lo que está pasando en la pantalla. Y la historia que te está contando Naughty Dog es una historia arriesgada, muy, muy arriesgada. Yo, la verdad, nunca he creído en las clasificaciones en los videojuegos, eso de ponerle mature, de eso de ponerle calificación C, A y la chingada. Creo yo que este videojuego sí es un videojuego, el primer videojuego que al menos yo he jugado en mi vida, que merece ser un producto realmente para adultos. Porque es algo que, la verdad, sí te deja marcado, muy uh-huh. marcado. Es algo duro de ver. Tiene momentos realmente difíciles. Uh-huh. O sea, hay momentos en los que realmente sientes que te duele el estómago de lo que está pasando en la pantalla, porque no puedes creer el nivel de violencia y el nivel de obsesión a la que llegan los personajes en el videojuego para lograr, pues eso, su cometido, lograr esta venganza. Que es el personaje principal del videojuego, que está buscando una venganza por un daño que le hicieron. Pero realmente si Neil Druckmann y compañía y Naughty Dog vuelven de nuevo, como lo hicieron en 2013, a darle un empujón a la industria más allá, acercándola todavía más a manera narrativa. Uh-huh. O sea, narrativamente el videojuego es un portento de narrativo. O sea, yo nunca había visto en mi vida un videojuego que te narrara una historia de esta manera. Porque, y tú me lo has dicho muchas veces, Víctor, un videojuego normalmente la gente tiene la idea de que es el fontanero yendo a rescatar a la princesa y sí. se acabó. Ajá. Lineal, de punto A a punto B, sin complicaciones, casi casi como película serie B, dominguera, palomitera. Ajá. Naughty Dog con este videojuego viene de nueva cuenta, pone sobre la mesa este producto y le dice a la industria y le dice al mundo del entretenimiento en general: en los videojuegos pueden ser un producto cinemático y narrativo de primer nivel. O sea, estamos ante una historia que realmente es de primer nivel y que cualquier director de cine, cualquier guionista en el mundo lo afirmaría. O sea, y diría, güey, esto bien podría ser una película y bien podría ser una película de los Coen, cabrón, uh-huh. una película de Tarantino, una película de quien tú me digas, Scorsese, porque realmente es narrativamente impresiona. O sea, es impresionante. Pero pues ahí está, Víctor, mi comentario de Last of Us. Digo, no quiero comentar más. Son de esos videojuegos que es muy complicado hablar de ellos sin decir spoilers. Porque sí. basan mucho su encanto en la narrativa. De acuerdo. O sea, en la historia. De acuerdo, no, definitivamente, ¿no? Hay que entender que también hay mucho, mucho trabajo por parte de los creadores. Pues 7 años lo sí, tardaron en hacerlos. Para este tipo de productos, y la verdad es que no tiene sentido esos comentarios tan críticos que se lanzan a veces a la ligera. No, y el odio, y más que nada el odio. Y déjate que sea el videojuego, a cualquier cosa, Víctor, todos los días entras a Twitter... Y ves, güey, sí. que ya nadie puede toser porque se te echan encima, güey, y con un odio realmente que dices tú, güey, ¿qué pasa en tu casa, güey? ¿Todo bien en casa? Está cabrón, Víctor. No, desde luego, o sea, habiendo tantas opciones de entretenimiento en un mundo tan tecnificado al que, pues, en realidad es en el que vivimos, o sea, hacerle el feo al fenómeno de los videojuegos existiendo... productos de tal calidad como este, sí. ¿no? En este caso, ¿no? Y que realmente son innovadores, transgresores, rupturistas, vanguardistas, o sea, en ese sentido. Sí, o de hecho, todos esos adjetivos que acabas de decir, Víctor, aplican perfecto al videojuego. Y sobre todo lo que más me impresionó a mí de este juego, que viene a cerrar pues prácticamente la generación ya a fin de año, es que gráficamente, en cuanto a animaciones faciales, porque normalmente tú dices, güey, pues es un monito, ¿verdad? Pues parece un mono, pero realmente aquí las facciones que de repente ves en los personajes, que realmente están sufriendo lo que les están pasando, las facciones de odio, de desesperación, de dolor, el audio del videojuego, o sea, detalles tan pequeños como matar un NPC o sea, a un enemigo, y que de repente tu enemigo lo encuentre y se ponga a llorar porque lo encontró muerto. O sea, el videojuego se encarga de inmiscuirte a tal grado en el videojuego que cada muerte que generas por tu culpa realmente la sientes. Y realmente sientes cómo la narrativa tiene una... tiene un... ¿Cómo se dice? Una... pues pasa algo, pues te pasa algo, tiene una consecuencia, sí. Es la palabra, una consecuencia. Entonces, pues visualmente es un portento, o sea, no es insano, o sea, es una locura el nivel de detalle que tiene el juego. Más allá de eso, creo que todo arte puesto en juego, ¿no? Valga aquí el asunto de las palabras, ajá, pero todo arte puesto en juego tiene de alguna manera esta capacidad o este detalle, esta característica de que es capaz de interpelar a su espectador, pues, o a aquella persona que se enfrenta a la obra de un modo u otro, ¿no? Por eso también nosotros creemos que el cine no es un arte que deje al espectador como medio receptor pasivo, o sea, siempre hay una relación intelectual, no sé, espiritual, si quieres, sí, con lo que se está viendo. Lo que tantas veces hemos comentado aquí, que es el famoso click. Sí, sí, o sea, sí. Hacer el click con el público. O sea, que lo que esté pasando en pantalla, pues no te sea indiferente. Exacto. Ajá, que no te sea indiferente y que... Y que el espectador participe de alguna manera. Sí. Incluso, de manera emocional, incluso sobre desde sus emociones, desde luego, ¿no? Sobre todo emocionalmente, creo que es algo que logra, por ejemplo, un videojuego como este que comentas, sí, ¿no? Definitivamente. En ese sentido, pues no. Pues sí, creo que es un mérito mayor también. Pues ahí quedó, Víctor, The Last of Us 2, un videojuego, una obra narrativa que pasará realmente a la posteridad. En los años venideros, pues de nueva cuenta, como pasó con el juego del 2013, pues va a ser tomado como punto de referencia. Bueno, pues queríamos hacer este comentario porque pues creo que es una noticia importante, sí, ¿no? Es un estreno importante, a final cuentas. Sí. Y no lo duden, o sea, en cualquier momento este tipo de cosas se van... Creo que ya están mostrando su influencia en el cine, claro, ¿no? Claro, definitivamente. Sí, ¿no? Y hablamos de que la industria de los videojuegos genera mucho más dinero que lo que genera la industria del cine hoy en día. Yo creo que la tecnología cruza todas esas aristas, pues. O sea, la verdad es que si algo se avanza en el terreno de los videojuegos, pues tenemos que decir que está ahí pegadito al terreno de hecho, del cine, ¿no? De hecho, el otro día estaba leyendo, Víctor, hablando de cine y de tecnología. Hay un motor gráfico que se utiliza, que es muy famoso en los videojuegos, que la mayoría de los creadores utilizan, que se llama Unreal Engine. Uh-huh. No sé si lo has escuchado, que van en la cuarta versión. Estaba leyendo que ya desde hace unos años para acá también muchas casas que se dedican a hacer efectos especiales para películas están utilizando, ya llevan utilizando varios años Unreal Engine también para sus efectos especiales. Uh-huh. Entonces realmente están bebiendo ambos medios de hasta las mismas tecnologías para pues llevar a cabo pues sus películas. Claro. Y eso es muy interesante porque ahí viene Unreal Engine 5, sale el siguiente año, y por ahí estaba leyendo que ya hay muchos deals con muchas casas productoras, Sony, Paramount, etcétera, para utilizar Unreal de nueva cuenta en su nueva versión para crear efectos especiales aún más realistas de los que hemos visto hoy en día. Entonces, en los próximos años, con esta nueva tecnología que va a salir el próximo año, pues te aseguro que ya veremos realmente efectos todavía más creíbles, sí. O sea, ya no va a pasar lo mismo que decías tú, güey, no mames, se ve bien culero, ¿cuántas veces no hemos visto eso? Porque ya Unreal Engine 5 trae una nueva tecnología que le llaman Ray Tracing, ajá, que esto es generar las luces, o sea, los efectos de luz en los efectos especiales, ya de una manera natural. Okay. O sea, va a ser como si el efecto especial realmente le estuviera pegando la luz del sol, como si estuviera ahí, realmente físico, en la pantalla. Entonces, cuidado, Lubezki. Entonces va a ser algo... No, en serio, realmente, o sea, va a ser algo que vas a decir tú, güey, qué pedo, o sea, esto... Se ve Lubezki, se ve Lubezki, sí, exactamente. Lubezki, cuidado, Lubezki, es cierto. Cuidado. Ah, creo que todavía hay mucho nicho también en los años venideros para otro tipo de cine, y ya lo veremos en Homemade, Víctor, que es nuestro primer estreno. Claro, nada más, o sea, comentar que precisamente, o sea, en este canal... Bueno, no es, bueno, sí, en este canal, porque ustedes pueden checar nuestro canal de YouTube, pero también pues en este programa, en este podcast, pues tratamos de también de hablar de los temas relacionados con el mundo del cine, en el sentido pues un poquito más, más profundo, pues, o sea, no quedarnos nada más en la superficie de nos gustó, no nos gustó, sino ver qué es lo que está influenciando a toda la industria, ¿no? Y qué es lo que está... ¿Cómo se van moviendo las aguas en estos territorios, ¿no? En estos terrenos, ¿no? Y sobre todo, Víctor, porque me conoces y tú sabes que para mí el termómetro social siempre ha sido algo. Siempre, luego, siempre es luego. Muy interesante, sobre todo por el tipo de sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Desde luego. Es muy interesante ver cómo reacciona la sociedad ante cada propuesta que sale. Sí, y nada más totalmente. En videojuegos, en cine, en series, en donde quieras. Totalmente. Y bueno, no ha habido muchos estrenos. ¿No? Seguimos pegados al televisor y a los estrenos de las plataformas digitales. Sí. Hablábamos también de que ahorita lo que la está rompiendo, por ejemplo, entre los tops de Netflix, pues está el estreno de la tercera temporada de Dark, ¿no? Que tú ya comenzaste a ver. Sí, Víctor, ¿no? Yo te la había recomendado, Víctor, y te la vuelvo a recomendar, Víctor. Gracias. Chécala. Puede parecer, y aquí es el problema, que tú ves una serie donde hay un misterio y ves adolescentes y automáticamente a mucha gente le puede llegar a remitir pues Stranger Things. Claro. Y estaremos de acuerdo que, aunque Stranger Things... Digo, porque al final de cuentas son las referencias de del reciente, referencias que uno puede recordar, ¿no? Y sobre todo porque había mucha gente que decía, no, es que Dark es la Stranger Things, pero como más adulta. Pues tampoco no es tanto así, y sí, eso sería buena idea que la gente que no lo ha visto y tenga esa idea, pues se la quite un poco de la cabeza, porque realmente pues una cosa y otra no tienen nada que ver. Pero, a ver, por ejemplo, la tercera temporada de Dark, obviamente es una serie que requiere verse desde el principio, sí, ¿no? Definitivamente. O sea, es una serie que ya en esta tercera temporada, pues recupera una serie de misterios que ha venido construyendo desde las dos primeras temporadas. Y no nada más verla desde el principio, o sea, verla desde el principio y verla... Verla dos veces, tres veces. Porque ya hubo varios momentos cuando la vi el año pasado, las primeras dos temporadas, que me sentía como el meme este de la que está pensando. sí, que van cruzando las ecuaciones. Que van cruzando las ecuaciones, güey. Yo decía, a ver, güey, entonces no mames. Y luego me metí, ya ves que para todo hay wiki, sí. Que wiki este, wiki aquello. Pero, a ver, o sea, tú ya te metiste a todo eso, pero el asunto es, o sea, por ejemplo, yo recuerdo una serie como Lost. J.J. Abrams era un maestro para crear expectativa y para crear misterio, para crear preguntas a partir de nada, de absolutamente nada. De repente parecía que solucionaba un misterio, pero habría otro, o habría una infinidad de Mira, otros. Mira, te voy a decir más o menos el plot de Dark, sin darte spoilers, porque pues, todo el mundo sabe de qué eso va. Okay. Para que más o menos tú te imagines y me digas ahorita si crees que puede ser un producto al nivel de lo que podría ser un J.J. Abrams. Hay cuatro familias en un pueblo alemán, la serie es alemana, y trae todo el ADN de cine europeo, en fotografía, en ritmo, en actuaciones, en diálogos, en situaciones, está muy alejada de, aunque sea de Netflix. Algo habrá de beber del tenor hollywoodiense, ¿no? Pues, no, Víctor, ¿tú crees que es totalmente... No, para nada. ¿Ajena? O sea, no es ajena, no es ajena. ¿Es un outsider de la plataforma? No, claro que no, pero no es el, no sientes en ningún momento que sea el producto agringado. No es la monja guerrera. Por Dios, no lo es. Mira, total que hay cuatro familias, pero vayamos para el plot a dos familias. Ajá. En una noche, un hijo de una de las familias se pierde. Y desaparece completamente. Esa misma noche, el papá de la otra familia se suicida. Tiempo después, te das cuenta que este niño que desapareció, por un motivo pues, que está ahí dentro de la historia, termina en el pasado. Ajá. Y resulta ser que el que se suicida es ese niño que había terminado en el pasado. ¡No! ¡Ya me contaste la mitad de la serie! No es la mitad de la serie, Víctor. Es claro que no. Pues tú tienes la culpa por no haberla visto como te dije. Tú tienes la culpa. Mira... ¡Spoiler ahead! No, okay, Víctor. Okay. Todos los que... tienen el mínimo interés por dar, ya la vieron. A ver. O sea, y eso no, lo ves. Sin spoilers, sin spoilers. Bueno, ese sería como a grandes rasgos del plot. Ok. Eso es una serie es una serie que juega con viajes en el tiempo, pero a un nivel mucho más intrincado, o sea, mucho más complejo. No como el primer capítulo de Tales from the Loop. No. Para nada. No. Aquí sí hay realmente un entramado de relaciones que surgen a partir pero de pero solo es el viaje en el tiempo, porque yo escuché muchos comentarios acerca de estar comparando esta serie con, por ejemplo, el misterio que creaba David Lynch para Twin Peaks. ¿No? A lo mejor no tiene absolutamente nada que ver. No, si aquí hay algo también en el bosque. No sé si hay algún misterio más bien, sobrehumano. Más sobrehumano tal vez. Más bien aquí la cuestión de compararlo con Twin Peaks corre en el sentido de que el pueblo es muy Twin Peaks, primero. El ambiente que se respira en el pueblo es muy Twin Peaks. Hay una desaparición y al momento que desaparece ese niño, hay otros tres que están desaparecidos. Entonces hay desapariciones en el pueblo. Y se cree, o sea, al menos el colectivo al principio, te hace pensar que en las cuevas que hay en el bosque hay algo. Ok. Porque cuando desaparece el niño de que te cuento, del spoiler, te hace pensar la serie de que hay algo siniestro en esa cueva. ¿Pero hay un personaje o dos personajes protagonistas? ¿Son estas cuatro familias? Son cuatro familias que gracias a este bucle que se hace al momento de que el niño queda atrapado en el pasado... Las cuatro familias terminan ahora sí que en un entramado de relaciones familiares extraña. Ok. O sea, y es complicado, es complejo porque... Y me imagino que es algo que no se resuelve en la primera temporada, ni en la segunda. Y creo que no se está... Pero lo interesante no es tanto que no se resuelva, porque hay muchas series que no te resuelven nada y te dejan igual que como termina, que como empezaste. Y eso llega a molestar un poco a mucho espectador. Aquí no. Okay. Aquí sí tiene una serie, la serie tiene muy buen ritmo. O sea, si sientes que te está contando cosas. Sí, definitivamente, porque sientes que se están revelando cosas importantes para el desarrollo de la historia constantemente. Las dos primeras temporadas te habían gustado. Mucho, demasiado. Pero ya llevo tres capítulos de la tercera temporada. Y en la tercera temporada añaden un elemento nuevo a esta cuestión de los viajes en el tiempo, que son los multiversos. Ok. Porque por ahí al final de la segunda temporada hay una muerte de un personaje importante. Y en el momento exacto en el que muere, se aparece otro personaje idéntico. Bueno, no idéntico, sino vestido de manera diferente y con un peinado diferente. Ajá. Diciéndole que... Bueno, porque le pregunta a la persona que está ahí, ¿tú de dónde vienes? Y aquí estás muerta, ¿qué pedo? Ajá. ¿Vienes de otro tiempo tal vez tú? Porque hay un momento en el que se juntan dos personajes de diferentes tiempos o hasta tres en la serie. Ok, o sea, es complejo. Pero está bien escrita, porque aquí me suena una mafufada tremenda. No, está muy bien escrita. Está muy... Te lo aseguro, Víctor, que está muy bien escrita. No hay ningún momento en el que digas, güey, esto es una jalada. Ok. O sea, realmente lo que... A mí lo que me sorprendió de la serie es que porque muchas veces tú dices, güey, hay productos, y eso lo hemos visto también muchas veces en el cine, que aplica mucho lo que decía en paz descanse nuestro amigo Joaquín Rodríguez, que decía que el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Creo yo que Dark sí quiso abarcar mucho y se apretó bastante, porque en un momento la verdad siento que llega algún... parte de la serie que digas, güey, ya no tiene sentido nada, todos se lo están sacando de la manga, todo está muy apresurado, así como me jalado. Así como me la cuentas, parece uno de los mejores productos actuales que el de público Netflix, tiene sí. oportunidad de Netflix, revisar. Sí, de Netflix definitivamente, y digo, quitando los clásicos que hay en Netflix, porque lógicamente en Netflix puedes ver Better Call Saul, creo. Ajá, Better Call Saul. O puedes ver esta de la secuela de Better Call Saul, Breaking Bad. O sea, puedes ver clásicos que están ya en la posteridad. Sí. Pasaron a la posteridad. Pero sin duda, quitando eso, si todo el material nuevo que hay en Netflix, sin duda yo pondría top 3, o tal vez hasta en primer lugar, Dark. Esas son fuertes, son que, palabras Víctor, fuertes. Si a mí vienes y me dices, alguien que acaba de contratar Netflix... Me dice, ¿cuál es la primera serie que me recomiendas ver? Que realmente me impresione. Ajá. O sea, me tenga ahí pegado a la pantalla. Ve Dark. No inventes. Sí, definitivamente. No inventes. Sí, definitivamente, Víctor. Definitivamente. Pero, lamentablemente, al menos los tres capítulos que llevo de la tercera temporada no me están dejando tan buen sabor de boca. Porque creo yo que ahí sí, ya meterle el mame de los multiversos ahí sí creo que ya la serie está tratando de apretar demasiado. Está tratando de rizar el rizo. Ajá, está tratando de abarcar demasiado, porque ya todo iba excelentemente bien. Ahora, también otra cosa que hay que tomar en cuenta es que cancelaron la serie. Entonces... Oh, what are you talking about? No, espera, habían sacado 2 temporadas. Sí. Al final de la segunda dijeron, ¿saben qué? Cancelada, pero les vamos a dar chance de sacar la tercera, pero que ya sea la última. Okay. Entonces yo quiero ver, porque al parecer yo como vi que terminó la segunda temporada, esta era una serie que pues mínimo le iban a sacar unas 5 temporadas, sí, creo yo, creo, quiero pensar. Entonces al saber la producción, los escritores, oye, ya nada más te queda una opción, una última oportunidad para desahogar toda la historia, y no sé en la idea original hasta qué temporada pensaban sacarlo de los multiversos, no sé. Pero aquí lo sacan ya de bolón, ahora sí que de en chinga. Entonces no sé cómo vayan a desahogar la historia al final, esperemos que bien. Esperemos que le den un fin bueno a la historia. Porque también sería muy tonto y sería demasiado de mi parte o de parte del público exigir el gran, gran final. Porque estamos de acuerdo que hay que también ponernos a pensar todas las dificultades a las que se vieron expuestos los creadores, los escritores, al que un día llegaran y te digan, oye, ¿sabes qué? Una serie que tenías tú ya ideada para contar la historia en 4 o 5 temporadas, ahora resulta que chíngatela en una temporada más de 8 capítulos, ni siquiera... A mí la verdad me sorprende mucho este asunto de la cancelación, porque yo es... No eres el único que me ha comentado de esta serie. Creo que es una serie popular, creo que es una serie que ha pegado bastante en el público. Es popular, Víctor, y con los años se va a hacer de culto, te lo aseguro. Y va a ser de estas series que con los años se va a hacer de culto, y va a pasar algo parecido con lo que pasó con Memento, con lo que pasó con, no sé, con... guardando las distancias culturales y generacionales, por ejemplo, lo que pasó con el efecto mariposa, con lo que pasó con Johnny Darko, con lo que pasó con, no sé cuál me digas, el Cubo. O sea, se va a hacer una serie de culto, sin duda ¿cuántos alguna. ¿Cuántos episodios tiene la primera temporada? 8 y 8. Es una serie corta, tiene muy buen ritmo, Víctor, te lo aseguro, muy buen ritmo. O sea, no hay capítulo donde la serie no sientas que está avanzando, pero está avanzando realmente hacia un lado. Porque... Y te hace ver las historias de viajes en el tiempo de otra manera, porque aquí sí las trata de una manera, la verdad, un tanto más seria, y que te muestra realmente las verdaderas complicaciones y los verdaderos resultados de que existe este tipo de bucles temporales. Porque las 4 familias en esta serie están atrapadas en un bucle, porque la serie te invita a reflexionar en muchos momentos de qué realmente es lo que está pasando. Porque dices tú, güey, porque hay un personaje que es el antagonista principal, pero que al mismo tiempo es, o sea, está muy extraño, porque el mismo antagonista es el mismo protagonista, pero están en una contraparte temporal. Uh-huh. Y entonces uno está luchando por no... O sea, es como el mismo personaje en direcciones opuestas. En direcciones opuestas, pero que uno está luchando porque ya viendo su futuro, esperando no ser ese futuro. Uh-huh. Entonces hay muchos momentos en los que te pone a pensar acerca de que yo ya sabía lo que iba a decir, traté de no decir lo que tenía que decir, pero aún así el tiempo, porque juega mucho con una filosofía del tiempo, uh-huh. te hace creer pensar que el tiempo es Dios, es realmente el único Dios que existe, porque hay una religión ahí de viajeros que uh-huh. le llaman los viajeros, y que tienen el poder de viajar en el tiempo. Que hablan acerca de que el tiempo pues es el verdadero Dios, es implacable y es el verdadero enemigo a vencer, ¿verdad? Porque están atrapados pues en algún tipo de bucle. Y te invita a reflexionar acerca de qué es realmente un bucle, por qué los personajes hablan de que la próxima vez te prometo que no va a pasar lo que pasó. Uh-huh. La próxima vez. Porque te das cuenta que esa próxima vez... 2 días después va a llegar de nuevo el mismo personaje y se va a repetir en un bucle interminable la historia. Entonces ese manejo de las metáforas del tiempo y de la narrativa del tiempo, al menos yo, y digo, yo no soy un versado en series, digo, habrá muchas series pero también hay que decirlo, que tocan el tiempo, pero yo no he visto una serie que hay trate... Hay que decirlo también, creo que tú te tomas muy en serio estos temas, eres... te conozco como un fanático de la ciencia ficción, ¿no? Exactamente. Este tipo de cosas. Sí, entonces... no, y la serie me llegó por donde... Al corazón. O sea, me dio lo que... Lo que estábamos buscando con Spielberg, lo que estuvimos buscando en Amazon Prime. ¿Te acuerdas cuando te dije, güey, hay que ver aquella serie del 2003 de Spielberg de extraterrestres? Sí, la de Taken, ¿no? Y yo dije, güey, cuando puse el primer capítulo estaba emocionado porque o sea, son historias que a mí me gustan. Sí, claro. Y cuando vi la mamada que era, dije, güey, ¿esto qué pedo, güey? ¿Qué es esto? Bueno, ¿no? Bueno. Pues... Y Dark es la inyección de misterio, ciencia ficción oscura, ciencia ficción misteriosa, ciencia ficción con narrativas complejas. Sí. Que pues estaba yo esperando al menos estos últimos 2-3 años. Bueno, ahí están entonces esas dos opciones, importantes opciones, recomendadísimas opciones, The Last of Us. Y Dark en Netflix, pueden checarla cuando gusten y pues estén... The Last of Us no está en Netflix. No. The Last of Us es un videojuego. No, es decir, lo que se pueden chingar ya The Last of Us, la película completa en latino en YouTube ya, güey. 8 horas. No inventes. Cartelera. Los estrenos más esperados de la cartelera comercial. Pero bueno, ahora sí, hablemos de los estrenos de la semana. Ay, pensé que ya se había acabado, yo ya me iba. No. Faltan los estrenos de la semana, Carlito. Hablamos de estrenos de Netflix todavía y de Amazon Prime. Amigos, señor, aquí en el búnker de Cinefónicos. Estamos en el cuarto de grabación. Está haciendo mucho calor, Víctor, mucho calor. Ya sé. Y no es de que el tema que siga sea candente. No, para nada. Lamentablemente, en esta ocasión creo que no tenemos estrenos muy polémicos que digamos. Quisimos revisar lo que consideramos los 3 estrenos más relevantes de las últimas semanas, que pues revisamos en las plataformas digitales. El estreno de una serie documental, o bueno, de una serie, ¿no? Creada con la intención de que los artistas involucrados... No, no es documental, es ficción. Es ficción, pues. Pero algunos tienen un tinte muy documental. Claro. Pero bueno, el asunto era que, es que se invitó a una serie de creadores, 17 para ser precisos, a que crearan una serie de cortometrajes basados en el tema del aislamiento a causa del coronavirus. Sí, bueno, la mayoría fueron grabados por ahí en el mes de mayo, cuando en Estados Unidos, Europa, estaba con todo el confinamiento. O sea, que no podías, salías a la calle y la policía te regresaba a tu casa. Entonces, invitaron a estos cineastas y algunos actores también a que hicieran con medios propios, o sea, con lo que tuvieran a la mano, con ayuda de familiares, vecinos, quien sea, cosas de su casa, lo que sea, hicieran cortos de 5, 8 minutos, 6 minutos... para hacer, pues, este recopilado. Sí, conformaron una película titulada Homemade, que bueno, se estrenó... Bueno, está dividido en 17 capítulos, ¿no? Está en Netflix. Revisaremos también la película de... Una película... Amazon Prime. De Amazon Prime, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, titulada 7500. 7500. Una película sobre el secuestro de un avión. De un avión, ¿no? Ya saben. De un 7500. Para más cliché no se puede, pero bueno. Y otra película de comedia de Netflix, creada por el señor Will Ferrell. Algunos estarán familiarizados ya, Víctor, con... Víctor, ¿pero por qué frunces el ceño, Víctor, cuando hablas de esta película? Con el humor de Ferrell, titulada... ¿cómo se llama la película? Eurovisión. Saga de... La historia de Fire Saga, ¿no? De Fire Saga... De Eurovisión Contest, Contest de Fire Saga. Sí, algo así. Porque Contest es el concurso. Sí, el concurso, ¿no? Entonces, de Fire Saga, ¿no? es la banda que ellos tienen, que es Rachel McAdams. Y Will Ferrell. Pero bueno. Rachel, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito de Homemade. Les dieron total libertad a los directores, ¿no? Tenemos nombres importantes. Pues en confinamiento, pues ni modo que vaya el representante de Netflix acá y llegue a tu casa y te diga... Bueno. O por correo también, ¿verdad? Yo creo que sí pudieron haberles limitado el tema, ¿no? Al menos que se ciñeran un poco. Pienso que debieron haber hecho eso, aunque hay un cortometraje en particular. ¿Cuál? No me... No hice mis apuntes, Carlito, pero hay un cortometraje en particular que la verdad es que se sale absolutamente del tema del confinamiento. No, el de Natalie Bristein no. ¿Cuál? Hay uno en donde unas niñas encuentran a un hombre varado en la playa. Sí. Se lo llevan a la casa y es un corto muy experimental que de repente yo no entendí muy bien qué tenía que ver con el asunto del COVID, si es que había algo ahí. Bueno, tiene que ver más bien con el asunto de que todos los personajes en todos los cortos están en confinamiento. Bueno, eso sí. Eso o sea, sí. Tiene que más que nada... Y tú decías que les dieron libertad creativa, tampoco creo que sea así. Yo me imagino que les dijeron, ok, libertad creativa, pero que tenga que ver con el puto confinamiento, güey. Porque todos los... Y ese es un miedo que teníamos antes de ver, pues, la serie esta, porque pues, es una serie, ¿no? Porque está dividida en capítulos. Es una película de cortometrajes. Es como Love, Death and Robots. Lo dividen en capítulos, no sé por qué, pero a lo mejor para que a la gente se le haga más fácil verlo, no lo sé. O que se vea más sustancioso, tal vez. Pero yo creo que sí hubo una cuestión de decirles, oigan, ¿sabe qué? Pues tienen que tratarse de esto exactamente. Tú piensas en la propuesta. Uh-huh. Ves la sinopsis de la película. ¿Y qué es lo primero que esperas que te ofrezca un cortometraje de esta naturaleza? Mira, como te comentaba, Víctor, teníamos el miedo de que todos los documentales, porque ya estamos un poco cansados, y tú lo comentaste, Víctor, me lo comentaste, estamos un poco cansados con volver de nuevo al mismo pinche tema del COVID, del confinamiento. Ya sabemos que es un tema importante. Sí, pero ya la gente ya está harta, ya está hasta las narices del tema del COVID. O sea, imagínate, llevas 40 días encerrado en tu casa y todavía chutarte 17 cortos, güey, de confinamiento, güey, sí. De gente ahí sin hacer nada. O sea, dices tú, güey, no. Y viendo el avance... Pues no parecía tanto así, o sea, parecía que iban a ser historias diversas. Claro, pero o sea, poniendo en práctica realmente la creatividad en un espacio cerrado. Sí, como lo hiciera Farhadi. Ajá, Asghar Farhadi, sí. Asghar Farhadi, cuando lo tuvieron detenido allá en Israel. Claro. Que hizo un This Is Not a Movie, mientras estaba en arresto en el hotel. Sí. Hizo una película con un celular ahí en el cuarto de hotel. Y no necesariamente es una película que tratara de encarcelamiento domiciliado, güey. O sea, no es así. Entonces, lamentablemente, pues sí es así. Pero lo interesante de este conjunto de cortos no es tanto el tema. Ya el tema, pues igual dejémoslo de lado. Muy bien. Sabemos que es repetitivo. Sino las propuestas. ¿Cómo lo van a desarrollar? Sí, ¿no? Exactamente. Son todas las propuestas narrativas que nos están poniendo sobre pantalla. Que debo decirte, Víctor, de entrada, no sé tú qué piensas, de entrada, yo debo decir que estoy un 80% decepcionado y un 20% gustoso. Yo no estoy tan decepcionado porque no había expectativa, pero realmente me resultó curioso, al menos, ver que muchos cortometrajes se parecieran tanto, ¿no? Entre sí, definitivamente. Incluso el que más me gustó, es un corto más bien que entra dentro de el estilo narrativo ya consabido, algo que podríamos esperar de... ¿The Mexican Way o Filmmaking? Güey. The Mexican Way of Filmmaking, ok, perfecto. Mira, perfecto. Iniciamos con ese, Víctor, nada más para darte el beneficio de la duda, para darte el gusto. Perfecto, perfecto. Iniciamos con el corto de Natalia Beristain. Se titula Espacios. Espacios. ¿No? Es el episodio 6 de la serie. El corto es sencillo, simplemente... Es un cortito muy sencillo, lo grabó, lo hizo con su propia familia, obviamente, como muchos de los autores de esta serie. Y el cortometraje se trata de seguir a una niña en su día a día. Alrededor de 4 o 5 años tratando de desaburrirse encerrada en su casa, en su día ¿no? A día. Está cocinando algo, dibujando, se sube a la azotea, ya juega con esto, ya juega con lo otro, ya se pega al teléfono, ya se acuesta un ratito a dormir o lo que sea. Y muchos dirían, ok, que es interesante. Lo interesante de este corto es la técnica. Sí, y el tono. Y el tono con el que se está... Es un tono muy natural, Exacto. Creo que la naturalidad que consigue Natalia Beristain a la hora de filmar esta película creo que sobresale por encima de los demás cortometrajes. Pasa mucho con ese comentario que vimos de la familia de las ambulancias. Ajá. Que pareciera que la cámara es fantasma. ¿Sí? O sea, pareciera cámara fantasma porque realmente... tú, imagínate un niño de 5 años hacerle entender que en ningún momento debe voltear a la cámara. O sea, que hacer que no está la cámara ahí. Entonces, lo que logran, lo natural que logra con estas tomas, pues parecía que la cámara no estaba ahí. Sí, que, y hay tomas en las que pues el encuadre está encima de ella, ¿no? Encima totalmente. De ella. Y la niña ni se inmuta. No. Está en lo suyo. Y aparte de... Digo, a lo mejor tiene... es algo propio de los niños de esa edad, no, pero... y tiene cuadros muy bonitos, sí, tiene planos luego. Muy bonitos, pero... Y es algo que tú... Y te digo, de alguna manera creo que la película lo va construyendo, el tono emocional de la historia, realmente empiezas a sentir ese aburrimiento de parte de la niña que ya no encuentra más que hacer en casa, hasta este final que me pareció... hasta cierto punto emotivo, y creo que es algo que yo destaco a diferencia de los otros cortometrajes, que es un corto que tiene, creo que sí, una introducción, un desarrollo y un final. O sea, creo que es una película que cierra su historia, a diferencia de los otros, que parece más una exposición de motivos, sí, sí, sí. O una exposición, Más bien, hubo muchos cortos, Víctor, muchos que parecían comerciales de tarjetas bancarias. De acuerdo. Por ejemplo, yo te decía, güey, son como luz y sombra, como sol y luna, güey. O sea, son contrapuestos. El corto este que se llama... el de la voz en off de la mamá. Ajá. Que les está hablando... El de Lucky Ones. Lucky Ones. Que les está hablando a los hijos tratándoles de decir que aprecien el hecho de que tienen una familia bien. Que, sí. que el confinamiento lo están pasando sí. pues sin problemáticas de hambre, de dinero. Sí. De hogar, de la chingada, que están tranquilos, que tienen coche para poder ir a donde ellos quieran. Sí, sí, sí. Y tú ves el corto y dices, tú, güey, al final me van a vender la tarjeta, güey, American Express, güey. Y es que... ¿Cómo va el eslogan del American Express? No me acuerdo. Y para los niños, American Express. Ah, sí. Acá, güey, no mames, y para el peluche del niño. Yo creí que era el del dinero no todo lo puede comprar. Me van a vender la camioneta familiar, güey, es un pinche comercial de Nissan. ¿Cómo era ese de para aquello que el dinero no puede comprar? ¿Cómo era? ¿O ese era de ese, tarjeta? Ese, y para todo lo que el dinero no puede comprar, American Express. Güey, no mames, neta. Y ves el de Beristain, que es más o menos, no la misma idea, pero sí es el hecho de estar filmando el día a día de un grupo de niños en confinamiento, y ves completamente la diferencia. Ahora, algo que tú me comentabas antes de empezar este programa. ¿Y que te molestó? ¡Un poco! ¡Ah, te puse el dedo en la llaga, Víctor! ¡Acéptalo, Víctor! ¡Acéptalo! No, pero bueno. De alguna manera, es que había cierta... Estabas demeritando un poquito medida. No, demerito. Yo aprecio el logro del corto de Beristain, lo acepto. Lo veo, lo palpo, me gusta, pero... De alguna manera... Quiero que estés de acuerdo, Víctor, conmigo y que entiendas... No. Que viendo el corto... Es que ahí va mi idea, Viendo el corto, es innegable y es inevitable darte cuenta que es de Mexican Way o filmmaking. Es la manera mexicana de filmar. Es la manera... ¿cómo ¿sabes? Te había dicho? La palabra esta es la manera... Pretenciosa de hacer cine mexicano que llevamos en el ADN, Víctor. Tampoco es una queja que tenga y nueva. ¿Cuántas veces, Víctor, nos hemos quejado hasta del mismo cine de Reigadas? De alguna manera, a ver, vamos por partes. A ver, Víctor, dime. De alguna manera, yo creo que puedo entender a qué te refieres, ¿no? Como señalar que hay un encasillamiento técnico, por así decirlo, sí, ¿no? Definitivamente. En el abordaje técnico de una obra, pues, ¿no? Sobre todo en las cuestiones técnicas, tal vez. A veces, a lo mejor en un sentido, O sea, son no salimos de los mismos cuadros y los mismos planos contemplativos en el cine mexicano. No salimos de ahí, Víctor. E incluso tú decías, a veces, como que incluso hasta la música que se emplea, las voces de fondo que se emplean, sonidos de fondo que se emplean. Al cine mexicano le mama el sonido ambiente, güey, de una casa, güey, de las ocasiones, les mama, güey. O sea, no hay una película mexicana que se jacte de ser una película mexicana. En ese caso... Si no hay un cotorro o un par de pajaritos de jaula, en güey, ese caso, cantando en el fondo del patio de la casa. En güey. Ese caso, a mí me encanta que tú identifiques el corto de Beristain como el cine mexicano por antonomasia, ¿sabes? Sí, definitivamente. Porque de alguna manera estamos hablando entonces de que estamos bien. de que al menos hay una identidad en el cine contemporáneo eso sí, mexicano. Eso sí, hay una identidad. Eso estoy completamente de acuerdo y que hay una identidad. Y quizá que se extiende incluso hasta el cine latinoamericano, ¿sabes? Sí. O sea, pero hay que entender también de dónde proviene todo el sentido de todos estos productos. Y no voy a decir tampoco, porque también tú podrías contraponer, ¿no? Decir, oye, está bien que esto sea como identitario, pero eso no excluye o no exime a la directora de intentar algo más arriesgado en su narrativa o de hacer un cortometraje con una historia distinta. Mira, eso, ¿no? eso de poner enfrente de cámara a niños para que actúen de manera natural, güey, Reigadas lo ha hecho 24.500 veces, güey. De acuerdo, de acuerdo. O sea, tampoco es algo nuevo, güey. Pero el asunto. No, claro, claro. El asunto es que. Ni es algo arriesgado. El asunto, güey, es que tampoco. En conjunto los 17 cortometrajes no sobresalen. De alguna manera yo rescato el corto de Beristain porque me parece logrado en el aspecto de la sensibilidad y el tono que le da a su película. Sí, en eso sí estoy completamente de acuerdo. O sea, eso sí. Siento que es la única película que logró capturar de alguna manera, y a lo mejor tiene que ver esto con el sentido identitario, a lo mejor me siento identificado con los espacios, la música, la construcción del ambiente. Sí, el idioma, el acento. A diferencia de haberme identificado con los niños rubios en bicicleta, con el sol brillando en sus cabellos, o los japoneses, al viento, o los japoneses. O el cortometraje un poquito también pretencioso de Naomi Kawase, ¿no? Que fue que sí se ve un poquito experimental, sí, un poquito es el más experimental de todos, tal vez. Y fuera de eso, Víctor, porque parece que el estreno se trata de Beristain. Pues que el cine mexicano siempre es polémico en este canal, Carlito. Víctor, yo sé. A mí me interesaron, se me hicieron entretenidos. ¿Sí? Este de Beristain me gustó por la cuestión técnica, lo admito. Este de México, bueno, ya no. Gustó el de Pablo Larraín, porque antes de ver los de Homemade, vimos la lista de creadores. Sí. Y sin duda alguna te salta a la vista Pablo Larraín, te salta a la vista Sorrentino. Sí. Te salta a la vista, lógicamente a mí me saltó a la vista Beristain. Sí. Por ser la mexicana. Me salta a la vista Maggie Gyllenhaal y Kristen Stewart, por ser conocidas. Perfecto, creo que dijiste los nombres más conocidos. Más conocidos. Y dicho y hecho, Víctor, me interesó mucho el Sorrentino, que maneja un humor negro, güey, y un doble sentido, güey, y una crítica política, social, güey, a los íconos de poder en Europa, que es el Papa y la Reina Isabel, y cómo tienen, ahí andan desnudos, güey. Definitivamente dice, ese cortometraje yo lo pongo en segundo lugar. Que dice, a ver, es un muy bueno. Me gustó nadar desnudo contigo, pero no lo digas, por favor, no lo andes diciendo, güey. O sea, cómo le hablan la Reina Isabel, güey, las vocecillas, güey. Los diálogos. Y luego cuando sale Lebowski, güey, y dice que déjame ir con mi dile de preferencia antes de que entre en confinamiento, güey. Eso está genial, güey. Y sabemos que Sorrentino usa ese tipo de humor. Sí. O sea, le gusta ese humor muy negro, muy ácido. Muy ácido, sí. Me gustó. Además, creo que es el más imaginativo. Es el más imaginativo. Digo, no solo por usar monitos, creo que el guión es el que más trabajo tiene, ¿no? O sea, hay una... O sea, idear qué le diría la Reina Isabel al Papa, ¿no? Sí, cómo sería un encuentro, ese es el que se puso a trabajar un poquito más. Y uno que también me hizo reír bastante y se me hizo muy, muy curioso, pues el de Pablo Larraín, el viejo choto, el viejo no me acuerdo cómo se viejo titula. Libidinoso, que es este tipo que está, al parecer está en su casa con una enfermera o en un asilo. Se me hizo curioso el papel de la enfermera, tengo que admitirlo. Y que está tratando de, al principio está hablando con, al parecer, un viejo amor. Sí. Y le empieza a decir un speech, que así, güey, que dices tú, güey, que tengo que apuntarlo, güey, para decírselo un día a una mujer, güey, y no mames, güey, otro pedo, güey. Y al final le dice, sos un viejo mentiroso, choto, y ojalá mueras tosiendo, qué bueno que estés con tos y con COVID, la chingada. Y de repente empieza a hablar con todos sus amores de toda la vida, güey, y les echa el mismo choro a todas, güey. Y nadie le cree porque todos saben que es un mentiroso, viejo mentiroso, viejo rabo verde, güey. Es muy divertido, güey, y sientes, palpas el humor más latino, güey. O sea, palpas el humor más sudamericano, centroamericano, mexicano. O sea, se siente. Sin duda alguna ves el de Beristain y ves el de Larraín y sin duda alguna sabes. Hay más identificación. De antemano que son cortos latinos. Sí. O sea, por el humor que utilizan, por el tono que utilizan, por los entornos que se utilizan y todo esto. Y en tercero me gustó bastante el de Sebastián, no, Sebastián Skipper. Ah. Que del tipo este que está en su casa en confinamiento y empieza a desdoblarse él mismo. Uh-huh. Y empieza a crear como dobles para sentirse como acompañado. Sí, sí, sí. Es curioso para haberlo hecho él solo, porque ese sí lo hizo él solo uh-huh. en su casa. Pues está curioso. Por ahí se corta el pelo en una toma para sí. Intercalarlo con tomas donde él no tiene el pelo cortado uh-huh. y diferenciar que son dos personajes diferentes. Sí. Tal vez está interesante. Porque pues como experimentos caseros sí. pues son interesantes. Y el que dices tú que no entendiste ni puta madre, que fue el de Maggie Gyllenhaal con uh-huh. Alexander Skarsgård, que uh-huh. es su esposo, sí. que es el protagonista. De un hombre verdaderamente aislado. Aislado, ¿no? O sea, pero sobre todo. La pandemia ha crecido a niveles desorbitados. Sí, ¿no? Pero película. Sobre todo lo interesante es la deconstrucción que hacen de la situación de la pandemia, dándote a entender que es un virus que ya empieza a afectar el planeta completo, el sistema solar y el universo. Uh-huh. Sí. Y empieza a tener estragos en la. Muy al estilo melancolía, güey. Sí. Pues empieza a generar que pues la luna empieza a acercarse a la Tierra. Hay bastante melancolía ahí en el tono también. Hay bastante también, melancolía. Sí, sí. Hay cosas inexplicables, hay cosas regadescas. Sí. Está muy regada, sobre todo eso del árbol, cabrón. Porque al parecer está enamorado del árbol. El árbol es como su compañero, es como un Wilson, el árbol. Algo así. Porque algo le lleva así. Comida, siempre ajá. que pasa por el árbol, tiene como unas peditas ahí ajá. y las acaricia, como que saluda al árbol, güey. Make it, don't fake it. Está raro, pero es interesante. ¿Por qué no invitaron a Harmony Corrine a grabar su corto? Imagínate, güey. Trash Humpers en cuarentena, güey. Y te gustó otro, ¿no? ¿El de Kristen Stewart? Ah. ¿A ti te gustó el de Kristen Stewart? Mira que no. La verdad es que esperaba un poquito más, pero verla a ella en primer plano, ¿sabes? Hablando de su insomnio, uh-huh. Con su estilo actoral ya tan conocido. Sí, este estilo me vale madres todo y soy emo y vivo en la tristeza y soy bien antisocial, ¿no? Algo así. O sea, este estilacho, y digo, lo digo, y digo, paréntesis, lo digo con todo respeto. Este estilo como lesbianesco, como de esta chava lesbiana, güey, pero que siente odio por todo mundo, güey. Ok, como okay. asexual, güey. Como este estilo asexualoso, güey. Ok. Es el que maneja que este estuvo. Hablemos de cierta indiferencia, ¿no? Sí, en su actuación. Es como un estilo asexuado, pero indiferente hacia la desidia. Sociedad. Ajá, exactamente. Y entonces es extraño, es pues extraño. Pues no escapa de ese... De esa... Uh-huh. No escapa, al menos para mi gusto, no escapa de esa forma de expresarse. Y pues la verdad es que el corto termina siendo otro más del montón. Pero bueno, ahí queda Homemade. Chéquenlos. Hay cortos que creo que, como tú bien dices, destacan. Hay otros que la verdad es que parecen verdaderamente un despropósito. Hay uno en el que, por ejemplo, parece que empotraron la cámara y dejaron... La del celular, güey. Dejaron que la niña entrara a la oficina y hiciera lo que quisiera. Güey, la del celular, güey. Creo que es ese el que me No, que estoy la de que todo el corto es la pantalla del celular. Ah, wey. Sí, la conversación, sí, es cierto, no, también. Sí, no. Pero bueno, Por muy stalker que seas, güey, que seas de esos güeyes que van en el camión, güey, viendo acá cómo chatea el de adelante, güey. Y que se venga sí, quemando no. todo. Como por muy que seas de esos. Yo tampoco de esos pude dudes, terminar wey, ese cortometraje, ¿sabes? La verdad es que no. No. Y la conversación no era como que particularmente. Era una pareja con problemas que estaban tratando como de reconciliarse, ¿no? Sí, cotorrear, muy curioso. Ajá. Pero bueno, ahí queda Homemade, chequenla en Netflix. Y pues ahora pasemos a hablar de un estreno de Amazon Prime. El título es 7000. Tú eres pudiente, o sea, tú pasas de una plataforma a otra como en tu casa. Lo hacemos por nuestros seguidores, Carlito. Hay que mantenerlos al tanto de qué es lo que está disponible para su entretenimiento. Y nosotros siempre pensando en que... ¿Y cuándo me vas a contratar? ¿Cómo estaba este otro sistema? ¿Apple TV? Oye, siempre tienes esa duda, Víctor. ¿Apple TV? ¿Necesitas tener a huevo un aparato Apple para ver Apple TV, güey? Buena pregunta. No lo creo. Yo no creo, güey. ¿Lo puedes ver en donde sea o qué pedo? Sería, yo creo. A mí se me... Sería muy restrictivo eso. Bueno, aunque realmente en el mundo es mucha la gente que tiene Apple. Sí. Pero aquí en México sigue siendo algún tanto restrictivo Apple, uh-huh. sinceramente. Porque ya vienen muchos estrenos buenos en Apple TV. Apple TV también ya está metiéndole dinero. Sí. Ya se llevó a este director, ¿cómo se llama? ¿Scorsese? Scorsese va a ser la nueva película. Su nueva película va a ser de Apple TV, por ejemplo. Sí. O sea, habrá que investigar, a ver qué... ¿Cómo se puede conseguir Apple TV? Pero bueno, hablemos de 7500, protagonizada, Victor, por Joseph Gordon-Levitt, una película pequeña también. Tú me comentabas que parece que Amazon se decanta por estos proyectos más bien independientes, cortitos, más bien cortos, ¿no? Uh-huh. En donde parece que no emplearon mucho presupuesto, ¿no? Pocos actores. Sí, como lo que pasó con The Past of Night. Pues aquí tenemos el caso de un piloto, joven, pero que ya tiene varios años trabajando como piloto de avión. Y en ese sentido, pues tenemos una película de secuestros, otra película de secuestros más, como ya conocemos muchas. Está él recibiendo a los pasajeros, emprenden el viaje y a mitad del vuelo. ¿Cuál es tu película de secuestros favorita? A mí, avión presidencial, güey. Yo podría... Me gusta mucho, ¿sabes? Me gusta mucho ver a Harrison... Gary Oldman. No, a mí me gusta más ver a Gary Oldman. A mí me gusta ver a Harrison Ford golpeando gente. La verdad es que el tipo tiene un estilo muy particular de hacerlo. Sí, pues el estilo Indiana Jones. Pero yo creo que Jodie Foster, Plan de Vuelo... Pero Plan de Vuelo no es una película como tal de secuestro. No, pues. Es en un avión. Porque también podríamos poner esta película dirigida por Wes Craven el actor de Peaky Blinders, ¿Cillian Murphy? Cillian Murphy, del tipo que se sienta con la tipa, güey, Vuelo Nocturno se llama, de Wes Craven. Que la tipa, el tipo la hace un secuestro express ahí en el avión, güey, en el asiento, güey. O sea, la cotorrea al principio, se la liga y resulta ser un secuestrador, pero la secuestra ella en el avión, no el avión completo. Entonces, así, thrillers así de aviones, pues también está ese, es muy interesante, me gusta bastante esa película, está chida. El Plan de Vuelo, como tú dices, está Avión Presidencial, pues hay varias, Vuelo 93. Vuelo 93, ¿de quién es esa? De este director de las de... Paul Greengrass. Pues, ¿cuál otra? Hay una con Steven Seagal y Kurt Russell. Ah, sí, Steven Seagal, Máximo... Máximo Riesgo, ¿no? Máximo Riesgo, creo. No... Con Air también podría ser una película de aviones también. Tom Gunn. Hay aviones. Hay un buen. Se me viene a la mente poquillas más. Déjame acordarme. Bueno, hay muchas. Hablemos de 7500. Aquí lo interesante es que yo cuando tú me dijiste, Víctor, Carlos, que diga, vamos a ver 7500, una película de secuestros en un avión y la chingada. Y dije, qué chido, güey. Tenía rato que no veía una película de secuestros en un avión. Sí. Que normalmente, por el tema y por la situación que se presta para un secuestro en un avión, que siempre es una situación complicada, es una situación riesgosa, pues estar a miles y miles de pies en un secuestro, güey, no hay opción, güey. O sea, siempre es emocionante. Y dije, ok, y con Joseph Gordon-Levitt, que no es un actor que me desespere ni nada... Ok, me parece muy bien. Yo la comienzo a ver, Víctor, veo que dura una hora y media, yo digo, ok, Amazon Prime Video está haciendo películas, pues, sencillas, rápidas, con buen ritmo, qué chido. Y una cosa importante antes de que sigas con tu comentario, es fácil que cuando se trata de películas de aviones, uno piense como que, pues, va a ser una película vertiginosa del tipo avión presidencial, ¿no? O sea, de... O hay una película con Samuel L. Jackson tomando un avión de unas serpientes, güey. Bueno, no tan vertiginosa como esa, no lo sé, Pero tú esperas emociones fuertes, ¿no? Y la mayoría de esas películas que se vuelven emocionantes es porque se alejan un poquito de la realidad. Exacto. Creo que esta película, desde el principio, notas en el tono cómo te la va a contar y que está más aterrizada, pues. El tono me recuerda mucho a Capitán Phillips. Tiene un tono muy parecido, donde sientes que realmente estás viendo lo que realmente haría un capitán. Exacto. En el protocolo y que se establece. Más porque la primera parte, la primera media hora, es prepararse para emprender el vuelo. ¿Sabes? Exacto. Y sí, y sucede mucho con The Last of Night. O sea, bebe mucho de la misma idea de The Last of Night. De estar construyendo. Media hora, güey, construyendo un entorno por todo el pinche pueblo, güey. Paseándonos por todo el pueblo y no pasa nada, güey. Sí, sí, sí. Pero en esta película de 7500, es interesante ver toda esa media hora. Porque te das cuenta y te sientes inmerso en todo lo que es un protocolo para iniciar un vuelo comercial. Lo curioso es que no salimos de la cabina en toda esa parte. No, en toda la película, güey. En toda la película. En toda la película no se sale. En toda la película no vemos los. No vemos no, la, el área de pasajeros. Nada, güey. Toda la película ni es. Por fuera del avión. Sí, toda la película es la cabina, güey. Sí. Toda. Con Joseph Gordon-Levitt allá al frente. Con la excepción de las primeras tomas durante los créditos que vemos la llegada de los. Ah, sí, de. ¿No? Pero son pantallas de seguridad. Y que se ve interesante, ¿sabes? Porque te hace fijarte sí. en algunos personajes. No, y sobre todo te hace ver, te dices, te intriga. Exactamente, sobre todo funciona para intrigarte. Sí. Para decir, ¿qué va a pasar, güey? Estos güeyes, ¿qué van a hacer en el avión? ¿A qué se van a subir, güey? Sí. Entonces, inicia el ataque, güey. Uh-huh. Y hasta ahí yo digo, güey, qué emocionante, güey. Toda la secuencia donde los tipos están tratando de tirar la puerta, güey. El personaje se ve enfrentado a dilemas. A dilemas muy morales, familiares, porque por ahí. Su esposa. La esposa es una azafata. Es una azafata. Es una de las rehenes. Entonces, todo eso está muy bien, muy bien. Hasta que sucede algo, Víctor, por ahí a media película en delante. Que termina por romper toda la emoción, güey. Sí, como que más o menos. Ah, dices tú, güey, qué pedo, güey. Más o menos se define qué quieren los secuestradores o no secuestradores o lo pues que sí, sea. Sí, quieren inmolarse. Sí, entonces, y a partir son musulmanes. A partir de ahí, la película como que ya no sabe cómo continuar su historia, no sabe cómo mantener el ritmo. Y toma de aquí y de allá uno y otro cliché. Y pero sobre todo, el peor cliché de todos es el cliché. Donde el secuestrado convence a uno de los secuestradores que está haciendo mal, que Diosito lo está viendo, güey, que está pecando, güey, que está haciéndole mal a la gente. Y de alguna manera mágica, güey, de repente lo convence, güey, de lo contrario. Y ya se vuelve su aliado, güey, y al final hasta se acaba preocupando más por el pinche secuestrador, güey, que por la esposa secuestrada, que hasta sufre daño al final, güey. Y tú dices, güey, ¿qué pedo, güey? Estamos contando toda la película, Carlito. Bueno. A lo que voy es que es extraña en muchas partes, güey, la manera en las que resuelve el protagonista las situaciones. Es extraño. O sea, salta a la vista y dices tú, güey, ok, todo ha sido hasta ahorita muy realista. Sí. Todos los protocolos, todo lo que pasa en el avión, todo. O sea, wow. O sea, estoy prácticamente dentro de una cabina en un vuelo comercial real. Sí. Pero de pronto hay situaciones, sobre todo morales, a las que llega el protagonista. Y otras cuestiones también policíacas, de seguridad, al final de la película que dices tú, güey. Sí, también un poco jalado de los pelos, la neta. Güey, se les fue de la mano, güey. Se les fue de la mano la película bien, cabrón. Es una ópera prima, sí. Ok. Pues está muy bien, la neta. Pero... La neta, el manejo de la atención en la primera parte está muy bien. Sí, muy bueno. Pero parece que le tocó el hechizo mexicano, ¿sabes? De no saber cómo terminar la historia, ¿no? De que aquí, ¿ahora qué hago con los The personajes? The Mexican Way o Filmmaking. Ya se va a quedar de cajón eso aquí en Cinefóricos. Pero bueno, ahí queda 7500. La neta, creo que es una película recomendable para pasar el rato. Logra crear bastante tensión en varios momentos de la trama y por eso la película logra destacar. Además, y al ser una película corta, pues no la sientes pesada. No. Es una película ágil, rápida. Sí. Y Gordon-Levitt, pues, hace lo que puede. Sí, bueno. El guión, como tú bien dices, a lo mejor esas decisiones que el personaje tiene que tomar, pues indirectamente afectan la interpretación del actor, ¿no? O sea, como que también como que ¿cómo estoy decidiendo esto, pero al mismo tiempo estoy haciendo otra cosa? ¿O qué está en juego aquí? O cómo omites muchas cosas, güey, también. Sí. O sea, omites de una manera inexplicable cosas que están pasando. Y dices tú, güey, por muy capacitado piloto que siga los protocolos al pie de la letra como robot, hay cosas que dices tú, güey, esto es antinatural. Sí. Que lo vea de esta manera o que no reaccione o que no se pregunte muchas cosas, güey, a lo largo de la situación. Sí. Entonces ahí todo eso salta a la vista y le resta puntos a la película que si hubiera mantenido el ritmo de la media hora, la segunda hora, se hubiera convertido pues, estamos pues, hablando de una película de lo mejorcito del año, sinceramente. Sí. Pero bueno. Ahí queda nuestro comentario de 7500 y pues para terminar hablemos un poquito de Eurovisión, de Story of Fire Saga, la película de... Contest. No, a ver, ahorita buscamos el título original de la película y si no, hay que checarlo, pero lo de Contest está junto a Eurovisión. O sea, el concurso de Eurovisión, la historia de Fire Saga. Ah, ok, ya. Es como si fuera capítulo o algo así. Y pues se basa principalmente en este concurso ultra archi reconocido en Europa, ¿no? De un concurso de la canción, particularmente europeo, al que los americanos no están. Eurovisión, al que los americanos no están invitados. Y sí, es curioso como, que es los como el festival. Es como el festival de Viña del Mar. Exactamente. Pero europeo, güey. Es como la OTI, güey. La OTI. Exactamente, exactamente. Entonces, los diferentes países, pues mandan a algún representante de su país. O sea, hacen un concurso primero nacional. Sí. Y el ganador de cada nación. Así es. Hacen en una locación, en una ciudad cada año. La ciudad del ganador del año pasado. Así es. Hacen el. O sea, la sede, ¿no? La sede, pues, del continental de la contienda, contienda musical. Y, pues, Víctor, ¿qué te parece esta mamada? Ya, bueno, en esta película seguimos a los protagonistas, que son Will Ferrell y Rachel McAdams, que desde niños tenían la ilusión, son amigos, ¿no? Y desde niños tenían la ilusión de ganar el concurso de Eurovisión. Aunque sus dotes musicales no fueran particularmente sobresalientes. De ella sí. Con excepción de ella. Es que más bien la idea que te plantea la película. Talento musical. Talento musical. Pero está obsesionada. Tan perdida por el personaje de Ferrell. Ajá. Que Ferrell, con su falta de carisma, de talento, la arrastra al fracaso. Sí. Porque realmente todos los demás del pueblo le dicen: oye, tú podrías triunfar sola, deja a este cabrón. Este cabrón nada más te está gastando el fracaso porque pues es un perdedor. Y pues es Will Ferrell haciendo de Will Ferrell, güey. O sea, está haciendo del personaje chistoso, perdedor, enamorado, güey. De la típica comedia gringa, güey. Sí. Aquí lo castroso del asunto y lo detestable del asunto. Pero parecía otra cosa. Exactamente. Aquí lo detestable del asunto es que todo se convierte en una comedia agringada, una gringadera. Sí, una gringadera. Pero esas gringaderas, güey, que te hacen pensar, güey. Primero, en que definitivamente el target de este tipo de comedia no somos nosotros. Pues mira. Nosotros. Los protagonistas se supone que son islandeses. Ajá. Y ya de entrada, el aspecto cultural, la representación cultural del pueblo islandés en la película. Es un poco ridículo e insultante, güey. Sí, no, hacer mofa, güey, de cuestiones naturales y culturales y sociales de los islandeses. Sí. Para tratar de hacer gags. Sí, sí. O sea, sí. Como eso de que están así en un momento súper acá triste, güey. Y ves. Estamos en un lugar súper bonito viviendo. ¿Cómo puedes estar triste? De repente ves dos ballenas, güey, así brincando al mismo tiempo, güey. Con una aurora boreal al fondo, güey. Sí, sí, sí. Y de repente soltando a los dos. Así como menospreciando, güey. O sea, como diciendo, güey, ¿cómo le llaman parodiando, güey? La vida islandesa, güey. Terriblemente paródica y no funciona. Pero ¿sabes? Paródica de la manera cringe y de la manera detestable y de la manera grosera hacia. O sea, este tipo de comedia te la paso en los 80s y 90s, Víctor. Pero ya los 2000s, 2020. Ya está mal, güey. O sea, y te digo, como decíamos al inicio del programa, no se trata de hablar mal de una película por hablar mal de ella. No es porque no nos guste Will Ferrell en particular o porque no nos guste Rachel McAdams. En realidad la vimos precisamente porque teníamos expectativas de que fuera una comedia diferente, ¿no? Pero en el sentido de que la película se convierte en un absurdo, que las decisiones narrativas parecen de programa de comedia de Saturday Night Live, ¿no? O sea, por demás absurdo. Ándale, o peor. Fíjate, ¿no? Diste en el clavo, Víctor, porque yo te decía cuando antes de grabar este podcast, yo te preguntaba, ¿qué target? ¿Cuál es el tipo de público gringo que realmente se ríe con este tipo de mamadas, güey? Uh-huh. Definitivamente el espectador que después de 20, 30 años sigue viendo Saturday Night Live. Sí, ¿no? Entonces, es ese el target. Porque estaremos de acuerdo que yo acepto que de ese programa famoso, mítico programa de comedia nocturno, ha sido semillero de la comedia americana, sí. Pero también estamos de acuerdo que ya en los últimos años ha sido semillero, pero de pura basura, güey. O sea, realmente dices, ya te pones a ver las últimas temporadas y ya estamos lejos de aquellos míticos monólogos de los verdaderos cánones de la comedia americana. Estamos muy lejos. Claro. Entonces, Will Ferrell trae el estandarte de estas últimas generaciones de comediantes que hacen comedia estúpida, güey. Sí. O sea, comedia muy estúpida. Una de las cosas que más afecta a esta película es que es demasiado predecible, ¿sabes? O sea, la película se llama Eurovisión. y sabemos que los protagonistas no tienen talento para llegar a Eurovisión. Entonces, la película va de que ellos van a llegar. Tú sabes que van a llegar a Eurovisión. Sí, tienes pero... más bien la idea de una película de ¿cómo se llama? Cuando sales adelante, güey, se me fue la palabra de... ¿De superación? De superación, uh-huh. ¿no? Tal vez. Porque yo, mira... Hubiera sido muy conseguido que lograran ese tono emotivo, melancólico, uh-huh. de logro importante, y no dejar de lado la comedia, ¿no? O sea... Pero... Y también no dejar de lado las referencias musicales, güey, que claro. también era de lo que yo esperaba, porque la película arranca con un clip que ellos están imaginando, sí. cagadísimo, muy divertido, pero sobre todo que te remite completamente, pues, a los tiempos de Europa, sí. a los tiempos del rock pop europeo uh-huh. de los 80s, 90s, 80s sobre uh-huh. todo. De ese rock europeo, de mucho sintetizador, güey, sí, sí, sí. de estas duplas, de uno en la teclado y otro con la guitarra, güey. Y lo curioso es que la canción no le sale nada mal, ¿no? Y no está nada mal la canción, y después te das cuenta que en el cuarto donde están ensayando hay un póster de ABBA, uh-huh. y ABBA al parecer, o te dan a entender que en ese pueblo o en Islandia, pues son como Dios, ABBA. Dices tú, ok, tampoco quiero ver un Mamma Mía, yo lo sé que no quiero y no lo queremos. Pero también es cierto que tú esperabas algo más de, como el estilo, o sea, algo que diera más reminiscencias a la música de la época, que fuera algún tipo de tributo, que sí, tuviera la comedia de Will Ferrell, pues sí, es Will Ferrell, la huevo la va a tener, pero que tuviera algo más. Sí, o sea, ya que lleguen al absurdo de que la manera de que los protagonistas lleguen al concurso sea porque todos los demás concursantes explotan en un barco durante una fiesta. Es estúpido, güey. Es estúpido. No es solo estúpido, es flojera de guión. Y flojera de guión. No. Es esa mamada ya es casi un Deus Ex Machina, sí, güey. No mames. Es como decir, ¿cómo lo arreglamos? Lo más absurdo que se te ocurra, da risa. Ajá, sí. O sea, y sí da risa, pero de lo tonto que es. Sí, güey. O sea, lo de los elfos, güey. O sea, no inventes. O sea... Que ese asunto de mezclar la mitología nórdica ahí... Eso también ahí... es ofensivo, güey. ¿Estarás de acuerdo que también... A mí se me pareció ofensivo esa mamada de los elfos, güey. Pues sí, porque no se lo toman a broma en la película. Güey, sí, güey, no. O sea, hay una serie de cosas ahí que como humor chocan. Pues, chocan. O sea, el humor resulta chocante para un espectador que comienza a ver la película en un tono diferente. O sea, la película creo que el problema que tiene es que no define el tono humorístico en el que va a contarnos la historia. Pues tono Will Ferrell. Y devanea, ¿no? Su narrativa entre el tono de Will Ferrell, absurdo, paródico, el tono melancólico, cómico, el tono más, un tono cómico más entrañable. A veces te sientes mal por los personajes, a veces te sientes conmovido por ellos, a veces los sientes demasiado absurdos. Sí, entonces, o sea, a lo mejor eso se podría considerar como un plus, como un punto a favor de la película, pero el problema es que no define bien cómo te va contando la historia y se la pasa sacándote del tono de emocional a lo largo de la película y pues termina siendo reiterativa, termina siendo aburrida, pesada, el humor termina por cansar, se acaba el humor de los gags porque los repiten hasta el cansancio. La verdad es que la película es... ¿Sabes? El humor me pareció muy... se me hizo muy parecido al humor de Steve Carell en la pinche serie esta de... Del espacio, de la... Ándale. De Space Force. Haz sí, de sí, cuenta, güey. Sí. Ese ejemplo. Mismo tipo de humor. Yo para terminar, Víctor, ya con los estrenos y el podcast y despedirnos, ¿sí? Por fin. Yo te preguntaría con esta película ya, para terminar el tema de esta mamada. ¿Tú crees que haya alguien aquí en México o algún hispano o de nuestro público ya más hispano, México, no sé, Sudamérica, lo que quieras. Que no sea gringo, vamos. Tal vez ni europeo, tal vez hasta europeo, güey. Que realmente encuentre esta película interesante y divertida, güey. ¿Crees que haya alguien fuera de las fronteras de Donald Trump que le parezca esta película divertida? Sí, yo creo que alguien de 12 años. Sí. Tal vez con un sentido muy anticuado del humor. No. Pues pobre niño, güey. Pobre niño. Pues no, qué mal, no. Víctor. Pues ahí están los estrenos. Ahí están los estrenos. Hablaremos en el próximo episodio. Si el COVID nos lo permite, hablaremos de La Red Avispa, ¿o no? No, ¿cuál era? ¿Red Avispa? No, no, no se llama así, eso ya pasó. La nueva de Charlize Theron, que se llama... de los... ¿Qué? Inmortales, estos. Esta de los... una adaptación... Sí, de una gráfica. Hablaremos de más cine, como siempre. Ustedes sigan al pendiente en nuestras redes sociales. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, @cineufóricos. Carlos Cineufóricos en Facebook y síganos en Instagram, búsquenos como Cineufóricos Podcast. Y pues, muchas gracias por escucharnos. Aquí seguimos hablando de cine. Hablando de cine. Hasta la próxima.